Esta foto, el vestirnos de esta forma, nos vistieron y nos buscaron las ropas la dueña de las cabañas, Mari, y su hermana Petra. A mí me dijo la Mari, te voy a vestir de Heidi, que no se parece a Heidi, ni mucho menos. Esta sí, la mujer de Alfredo se parece, es más Pedro. Y este era el marido de esta mujer, este ya murió, y tenía los ojos así caídos. Los ojos. Y entonces iba de doña Rogelia, dice, ya tengo lo de los ojos, una ventaja. Pues una nariz y tal, unos falumentos de estos de las mujeres viejas largos y tal. Y dijimos, bueno, pues nos vestimos en las cabañas, estamos hasta la una o las dos, y luego ya nos íbamos, dejamos la ropa donde la tienda de Alfredo, allá al lado, y nos cambiamos. Sí, sí, eran las 7 de la mañana y seguimos vestidos así. Y en un momento terminado, te van a ir al váter. Estábamos bailando allí en medio de la pista y tuvimos que pararnos, mirar y orientarnos a ver dónde estaban los servicios. Se empezaba a tirar fotos unos y otros y pum, pum, y mira, toma, que te saqué. Y ya vale. No... Vamos a decir los nombres de las personas que están aquí. Entonces, en la que hay 3 personas... Sí, Jesús Villoldo, María Luisa Díaz y Alfredo Matallana Martín. En esta que están 2 y nos dice los nombres. Sí, Jesús Villoldo y María Luisa Díaz. Esto estamos en la discoteca y aquí el casino.